Estás muy creída que voy a seguirte a donde vayas. Ya no me interesa, fue un fracaso con tu amor, canalla. Ya ni por mi mente me cruza tu recuerdo, malvada. Porque en este mundo lo que bueno es para mí no es nada. Ya ni por mi mente me cruza tu recuerdo, malvada. Porque en este mundo lo que bueno es para mí no es nada. Ay, tú para mí, ha muerto mujer. Ay, no andes rodeando, no me interesa tu querer. Ay, tú para mí, ha muerto mujer. Ay, no andes rodeando. Pero fracasaste porque yo vi en ti la hipocresía. No creas que te pienso, ni por tu amor estoy delirando. Ni ya me ambiciona falsaria porque yo te he olvidado. No creas que te pienso, ni por tu amor estoy delirando. Ni ya me ambiciona falsaria porque yo te he olvidado.